¿Cómo vienen los preparativos? Acá trabajando a full, justo me agarraron recién que andaba ahí con los preparativos, hablando, bueno, con los espacios astronómicos que vamos a tener, así que estamos ultimando detalles para esperarlos. Bueno, hablando de detalles, ¿querés contarnos un poquito cómo se viene? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a tener ese día? Bien, bueno, te cuento, nosotros estamos planteando la apertura de temporada, va a haber espacios astronómicos con emprendimientos, empresarios locales, además van a venir su track de la zona, que ya estuvieron participando en la primera edición también de la Hamburg Fest, va a estar la hamburguesa ganadora, así que bueno, también lo sumamos a eso. Vamos a tener la feria previa Navidad, la Feria del Regalo, para que puedan ir a comprar a los emprendedores. Va a haber más de 40 emprendedores y artesanos participando. Y bueno, y también el espectáculo musical que vamos a tener bastante variado, cumbia, música latina, cuarteto, cumbia más canchera, más para moverse. Así que vamos a tener todo un poquito. Sí, va a estar, estamos viendo acá un poquito también la grilla, va a estar Néstor Oyola representando el género del folclore, un amigo, ¿no?, de todo el corredor. Néstor Oyola, sí, que nos acompaña siempre, y bueno, va a estar el ballet también, así que ahí vamos a tener folclore al comienzo. Uh-huh. Bueno, buenísimo lo que nos estás contando, Euge. Preguntarte, bueno, acá Eric te va a hacer una pregunta, pero después queremos ahondar un poquito más en la temporada en sí. ¿Cómo estás, Eugenia? Eric te saluda. Hola, Eric. ¿Cómo va? Buen día. Bien, bien. Preguntarte, bien. El otro día hacíamos el repaso porque, bueno, las localidades, como bien lo decía Cari, Agua de Oro, también Río Ceballos, hicieron las aperturas correspondientes el fin de semana anterior. Y una pregunta que veníamos replicando era esto de cómo se organiza cómo se organiza y cómo se visualiza esta temporada, teniendo en cuenta de que la anterior fue apenas comenzaban los nuevos mandatos. ¿Y cómo se visualiza esta, teniendo en cuenta de que ya hay todo un trabajo previo, digamos, en todo lo que fue este año? Bien, bueno, sí, estamos trabajando ya con el sector privado, estamos trabajando mucho, estamos trabajando con toda la región, así que estamos trabajando súper conjuntamente con todas las otras localidades, y bueno, con los privados también, nosotros estamos haciendo visitas a los diferentes alojamientos, estamos haciendo algún tipo de convenios también, estamos poniendo en valor a algunos sitios que estaban sin utilizarse estos últimos años, así que, bueno, estamos esperando una buena temporada. Ahora ya este fin de semana empiezan los hoteles sindicales a recibir turistas, así que bastante bien. Uh-huh. Euge, preguntarte en sintonía con eso, son una nueva gestión, ¿no? Y me imagino que también es todo un desafío esta primera temporada. Sí, bueno, sí, nosotros la temporada anterior estuvimos ahí probando, viendo qué hacer. Este verano vamos a repetir bastante de las actividades que hacíamos. Así que bueno, vamos a tener, ya empezamos el mes que viene con yoga de luna llena, caminatas durante la semana, bueno, buscar en los alojamientos turistas y vincularnos y trabajar juntos, así que bueno, estamos todos conjuntamente trabajando. Y en materia de la reserva también han reforzado, ¿no?, con guardia parques también en la zona, teniendo en cuenta que ahora se va a esperar una mayor afluencia de turistas de otros lados, pero también en el mismo cordobés. Sí, sí. Nosotros en la reserva ahora también se han sumado guardia parques, que bueno, es lo que queremos hacer nosotros también en la oficina de turismo. Ahora vamos a sumar gente a nuestro equipo. Y bueno, estamos trabajando con las diferentes áreas, estamos vinculándonos con cultura, con deporte, que también empieza el escuelito de verano de 5 a 12 años. Sí. Estamos trabajando con ambiente, estamos preparando ya las patronales en la estancita con el grupo de la iglesia, con la comisión, estamos trabajando con municipalidad e iglesia, y vamos a hacer la fiesta ya el 2 de febrero todos juntos. ¿Qué proyección? Con la gente de la reserva, perdón que te interrumpí, estamos trabajando todas las áreas juntas, nos vamos allá. Y bueno, es necesario, ¿no? Trabajar de manera conjunta porque, bueno, es como que todo se une en un punto. Auge, preguntarte también cómo avizoran la temporada. ¿Creen que va a haber mucha gente? Digo, la otra vez hablábamos con otra de las localidades y ya se sabía que tenían un 70% de ocupación, si no mal recuerdo. ¿Ustedes cómo esperan que sea la temporada? Mira, ahora nosotros, bueno, hubo varios alojamientos, cabañas y hoteles que estuvieron cerrados durante la época de temporada baja. Ahora ya han abierto de nuevo en noviembre. Y bueno, todos, la mayoría, tienen ocupación en enero y febrero, tienen una gran ocupación. Así que bueno, nos están pasando algunos datos porque también nos sumamos al Observatorio Económico de la provincia que se está formando ahora en todo lo que respecta al turismo. Entonces, bueno, estamos haciendo estadísticas, estamos haciendo encuestas, se hacen el alojamiento, se hacen los turistas, y ya estamos viendo que por ahí es un poco inusual ver en esta época, pero se está viendo mucho movimiento. Bueno, buenísimo, es un buen signo y vamos a seguir atentos igualmente a todos esos datos que se vayan arrojando, que me parece una muy buena política, ¿no? Poder poner, digamos, en papeles cómo se viene moviendo el corredor, poder darle números certeros, pero también después, quizás en la temporada siguiente, ver dónde se puede ajustar, qué se puede proponer, cómo puede andar y tener un balance, ¿no? De cada una de las localidades que hacen a todo el corredor. Sí, tal cual. Bueno, nosotros creemos que esta va a ser la temporada, la mejor temporada después de la pandemia, porque bueno, era como que, viste, estábamos ahí siempre repuntando, que siempre esta temporada parece que va a ser muy buena. Bueno, ojalá que así sea. Euge, te mandamos un abrazo y gracias por este ratito con Radio Nexo. Un beso a usted y gracias por comunicarse. Las palabras de Eugenia Onofrio. Onofrio, ella es directora de turismo de la localidad de Sal Si Puedes, porque hablábamos, ¿no?, en materia de turismo, porque este sábado 21, a partir de las 20 horas, se va a estar realizando la apertura de temporada en el Parque Los Algarrobos. Va a ser hermoso la presentación, pero aparte el Parque Los Algarrobos tiene una impronta, una magia especial. La verdad que es un lugar hermosísimo, muy bello, y que lo tienen aparte súper cuidado, súper respetado. Es para realmente ir a pasar una jornada, tomar unos mates, disfrutarlo y cuidarlo, ¿no? Bueno, hecha la invitación, va a haber food truck de la zona, ¿no? Música en vivo, va a haber feriantes en un evento, dice, lleno de sorpresas, diversión y la mejor energía para comenzar un verano único. Aparte va a estar la posibilidad de ir a comprar tu... Bueno, espero que no haya ningún menor dando vuelta. ¿Qué cosa? Navidad. El regalito, sí, el Claro, presente. el presente, ¿viste? Para los que no le llegan Papá Noel porque se portaron mal. Va a estar Néstor Oyola con folclore, va a estar Viento y Bosque con música latina, La Gareto con cuarteto y cumbia y La Player con cumbia canchera. Retomando, Cari, lo que decía Eugenia y esta necesidad también del trabajo conjunto, bueno, que es algo que se viene pregonando hace tiempo, ¿no? Tratando de reforzar y entendiendo desde una lógica de que no es un trabajo individual, sino que más bien a nivel corredor, justamente Claro. para potenciarlo. Bueno, mañana se hace el lanzamiento de prensa de lo que es la temporada de verano 2025 del área turística de Sierras Chicas. Esto va a ser en el Parque del Chato, así que estaremos también desde allí tratando de cubrir lo que va a ser este evento y también anticipando con algunos de los, bueno, de los encargados de área, directores de turismo, secretarios, sobre qué se avizora esta temporada. Puntualmente hemos estado repasando lo que era la situación de Agua de Oro y Río Ceballos, que abrieron el fin de semana pasado. Viene Sí. Sal Si Puedes ahora, pero somos 11 localidades en Sierras Chicas. Unquillo también hizo. Unquillo hizo la preapertura, sí, un tiempo antes. Así que bueno, mañana estaremos profundizando un poquito más también de cómo es la realidad de las otras localidades. De las 11 que componen el corredor y también algunas que se suman en lo que es el corredor de Ruta 9, como por ejemplo Colonia Carolla, Jesús María, que viene con el festival también y toda su impronta y que eso también vuelca, vuelca público, vuelca, bueno, gente que se aloja, digamos, en las otras ciudades satélites. Claro. Así que, bueno, tiene todo su dinamismo, de eso trataremos de estar cubriendo mañana para conocer cómo se viene esta temporada que ya en días nomás ya empieza el sábado. Sí, y tener en cuenta esto, ¿no? Porque recuerdo hace, ya, claro, hace 5 años atrás aproximadamente, desde la provincia ya trataban de implementar esto de la marca de Sierras Chicas, ¿no? Y empezaron a formar estos cuerpos de turismo con algunos aciertos, otros quizás no tanto, pero se empezó ya a trabajar en el corredor Sierras Chicas como una de las excelentes opciones que tenemos para no solamente el turismo de afuera, sino también el mismo turismo cordobés, ¿no? Y hacer hincapié en la protección justamente de nuestro medio ambiente y de algunas zonas como las reservas, por ejemplo, para poder brindar un lugar también seguro y un entorno agradable para disfrutar y compartir. Y la verdad que en el corredor tenemos una cantidad enorme de cosas para hacer y disfrutar. Exactamente, así como lo decís. Bueno, recién mencionabas, por ejemplo, el caso de Unquillo. Digamos, puntualmente en esa localidad tienen una especie de mesa, el Unquillo turístico, que es como un ámbito donde se reúnen lo que son emprendedores, bueno, toda la gente que tiene algún tipo de comercio vinculado al turismo y donde se van haciendo reuniones periódicas